in Varsavia inschiuse. Mi fama svinerava del sonorari di mille Varsavia. Continúo con la lección. No es lo mismo mirar que contemplar. Ne estas same rigardi ol rigardadi. Ne estas same rigardi ol rigardadi. La madre contempla a su hijo. La patrino rigardadas sian filon. La patrino rigardadas sian filon. ¿Quién es contemplado? ¿Quiu estas rigardata? ¿Quiu estas rigardata? El hijo es contemplado por su madre. La filo estas rigardata de sia patrino. La filo estas rigardata de sia patrino. ¿Por quién es contemplado el hijo? ¿De quiu estas rigardata la filo? ¿De quiu estas rigardata la filo? El hijo es contemplado por su madre. La filo estas rigardata de sia patrino. Me gusta contemplar hermosos cuadros. Mi shatas rigardadi belain pentrajoin. Mi shatas rigardadi belain pentrajoin. ¿Te gusta contemplar hermosos cuadros? Ĉu vi ŝatas rigardadi belajn pentraĵojn? Ĉu vi ŝatas rigardadi belajn pentraĵojn? Oh, mucho me gusta contemplarlos. Oh, multe mi shatas ilin rigardadi. Oh, multe mi shatas ilin rigardadi. ¿A quién pertenecen las pinturas al quiu apartenas la pentraĵoj, al quiu apartenas la pentraĵoj, esas pinturas pertenecen a Goya. Tiuj pentraĵoj apartenas al Goya. Tiuj pentraĵoj apartenas al Goya. Oh, es un admirado pintor español. Jo, li estas mirinda hispana pentristo. Jo, li estas mirinda hispana pentristo. Ahora corregiré los ejercicios propuestos la pasada semana. Eran estos: la prehistoria es el primer período de la historia. Prahistorio, estas la unua periodo de la historio. Prahistorio, estas la unua periodo de la historio. ¿Qué soy en relación a mi bisabuelo? Kio mi estas rilate al mia praavo? Kio mi estas rilate al mia praavo? Soy su bisnieto. Mi estas lia pranepo. Mi estas lia pranepo. ¿Dónde hay animales prehistóricos? ¿Quie estas pravestoi? ¿Quie estas pravestoi? ¿Quiom da foioi vi visitis la prahistorian museon? ¿Cuántas veces has visitado el Museo de Prehistoria? ¿Cuántas veces has visitado el Museo de Prehistoria? Multfoje mi visitis gin. Muchas veces lo he visitado. Muchas veces lo he visitado. Eble mi iros morgau cun mia avo. Posiblemente iré mañana con mi abuelo. Posiblemente iré mañana con mi abuelo. Nuevos ejercicios. el niño saltó todo el día. El niño saltó todo el día. ¿Cuánto tiempo saltó el niño? ¿Cuánto tiempo saltó el niño? Él telefoneó toda la mañana. Él telefoneó toda la mañana. ¿Quién da tiempo li telefonadis? ¿Quién da tiempo li telefonadis? ¿Quién saltadis la tutantagon? ¿Quién saltadis la tutantagon? ¿Chu la infano saltadis la tutan matenon? ¿Chu la infano saltadis la tutan matenon? Monahinis mi infano, un ruligo si sultano. Monahinis mi infano, un ruligo si sultano. Yes, monahin, ne monahin, mi lo la pezzo de así. Yes, monahin, ne monahin, mi lo la pezzo de así. Nun sonora sonorino, scuggios mi e ci exilo. Nun sonora sonorino, scuggios mi e ci exilo. Kaj se ekstere, esas jurul, pa kota časta vivore kum. Kaj se ekstere, esas jurul, pa kota časta vivore kum. O for porto la inundo, monahinejum dum secundo. O for porto la inundo, monahinejum dum secundo. Dum secundo, ausa fino, gis la morte priorino. Un secundo, ausa fino, gis la morte priorino. Vi fratino esti sprava, charri esta se zohava. Vi fratino esti sprava, charri esta se zohava. Via zinigi sala mostrato, ti ambi belli schi al granato. Via zinigi sala mostrato, ti ambi belli schi al granato. Di patrino, jemprenesa monachino. Di patrino, jemprenesa monachino. Di patrino, jemprenesa monachino. Di patrino, jemprenesa monachino. Tercera parte de la emisión, Noticiario Esperantista, Verda Stelo, de la Asociación Turística de Polonia. Hemos recibido un folleto titulado Verda Stelo, Estrella Verde. Por él invita a todos los participantes al 72º Congreso Universal de Esperanto, que se celebrará en Varsovia del 25 de julio al 1 de agosto del corriente año, con motivo del centenario de la lengua internacional. Antes del congreso, pueden aprovechar ese viaje disfrutando una semana del 18 al 24 de julio para visitar las únicas montañas de Polonia en un grupo de amistad esperantista. Expertos guías montañeros irán al frente de cada grupo de 45 personas. Los montes Tatra, 2.663 metros, y los Pieninos, grandiosas montañas polacas, os invitan a visitarlas. Uno de los rincones de Polonia más dignos de ver te ofrecen inolvidables paisajes, interesantes carreteras turísticas y extraordinarias aventuras. La cordillera Tatra, situada al sur de Polonia, en la escarpada frontera que limita con Checoslovaquia, es de fascinante característica alpina y de una belleza severa. Los montes Pieninos, de encantadoras rocas, donde se pueden encontrar irrepetibles panoramas, en la brecha del río Dunajec, afluente del Vístula. Además, hay organizadas diversas excursiones, espectáculos folclóricos, navegación por las gargantas del Dunajec, diversos concursos con premios y otras sorpresas. Francés, famosísimo sabio, profesor de la Facultad de Medicina de París, miembro de la Academia de Ciencias, autor de poesías, dramas y novelas, recibió el Premio Nobel de Medicina. Gran defensor del idioma esperanto, a él pertenecen estas ideas. Una segunda lengua única para todos los hombres civilizados tendría enormes consecuencias morales y materiales. Cuanto menos tiempo consagremos a estudiar idiomas extranjeros, cuya gramática y vocabulario son atrozmente complicados, tanto más podremos, desde la adolescencia, estudiar a fondo nuestra lengua materna. Tened el valor de no cerrar los ojos a la luz. Tenéis el espíritu científico. Pues bien, es la primera vez que en una lengua científica, es decir, fácilmente internacional, que existe en el mundo. No os dejéis oscurecer vuestro pensamiento por el temor a lo nuevo, a lo moderno. Es enemigo de todo lo progreso en algunas ocasiones. Animaos a dar ese gran paso hacia adelante. En pocos días, si lo queréis, os convertiréis vosotros mismos en apóstoles del esperanto. El advenimiento de una lengua auxiliar, asequible a todos los hombres, será, desde la destrucción de la Torre de Babel, el acontecimiento más grande de la historia, acontecimiento fecundo en inapreciables vuelos. El progreso está delante de nosotros y no detrás. Tened el coraje, terminó diciendo, de comprender el porvenir. Tesis doctorales sobre Esperanto. El profesor José Pacini, profesor de Esperanto y de Italiano en la Federación Universitaria de Río de Janeiro, ha defendido su tesis doctoral con el tema Prescribo de Esperanto, que significa Descripción del Esperanto. Tras su actuación, recibió la máxima calificación y ya es doctor en lingüística. Como sabéis, la lingüística describe los diversos métodos con los cuales el hombre expresa sus pensamientos y sentimientos y, además, estudia el origen y evolución de esos pensamientos. Dicho más claramente, lingüística es el estudio del lenguaje en general y comparación de las diversas lenguas. La tesis defendida por el profesor Pasini se dividía en varias partes. Primeramente, estudia la comunicación internacional, afirmando que actualmente es muy fácil, después de algunas horas, conseguir comunicación con algún lugar situado al otro lado del mundo, o tras unos segundos contactar telefónicamente con una persona que está fuera del país. Sin embargo, una verdadera comunicación se efectúa solo con la condición de que el intercambio tenga una lengua común. En el capítulo segundo, explora, examina, investiga y desarrolla la pregunta: ¿Chu limbo internaxia estas besonata? Cuya traducción es: ¿Es necesaria una lengua internacional? En la tercera parte, razonó acerca de la traduco, que significa traducción, principalmente en las organizaciones internacionales como la UNESCO, la Cruz Roja, el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. En lo referente a la traducción automática, el mentado profesor dice lo siguiente: Quian oni parolas prisentoi, politicoi, humanexai problemoi, filosofia vidpunto, machinoi, ne capablas traduci, char traduco, estas inteligenta hago. Todo eso, traducido al español, nos dice: cuando se habla de sentimientos, política, problemas humanitarios, punto de vista filosóficos, las máquinas no son capaces de traducirlos, porque la traducción es una acción inteligente. Tan solo una semana posterior a este hecho, el académico brasileño Geraldo Matos, que es doctor en lengua portuguesa, profesor de Esperanto y de lingüística en la Universidad Federal de Paraná, Brasil, presentó en el Departamento de Lingüística, Lenguas Clásicas y Lenguas Maternas la tesis para el doctorado con el título de Discusión sobre la polémica en relación a los participios en Esperanto. Tesis con una amplitud de 190 páginas. De los 5 doctorandos, el académico Matos obtuvo la nota media de 10. La tesis doctoral describe las discusiones sobre los participios pasivos en Esperanto. El profesor Matos estudió desde el punto de vista histórico el desenvolvimiento de los participios pasivos ita, ota, los únicos que ofrecen alguna duda para su correcto empleo. Concluyó determinando cuál es el verdadero y acertado uso de esos participios de acuerdo con el espíritu de la lengua Esperanto. Al chivila auscultantoi de radio clara sendependa modulata frequenso sen du punto sep multa indancoin prosia atento. A todos los radioyentes de Radio Clara Independiente FM 102.7, muchas gracias por su atención. Gis la próxima mardo y el agdina gis la sesa vespere. Hasta el próximo martes, desde las 5 a las 6 de la tarde. Bonan vesperon al chivi. Buenas tardes a todos. En la mondo, en la mondo. La bella, todo del combate.